cuarentena. Hola. ¿Cómo estamos? ¿Estamos en cuarentena? ¿Estamos en cuarentena? ¿Qué le hacemos al coronavirus? Lo quería usar. Bueno, buenas noches, amigas. Buenas noches, Gaby. Acá arrancamos viernes 13 de marzo, día de brujas, día huelguero. Abrimos la trinchera y estábamos escuchando también a una bruja feminista, Adriana Guzmán, del Movimiento Feminista de Bolivia. Bueno, y acá arrancando nuestro programa número 40. ¿Cómo estamos? 40, ¿viste? Los 40. Los 40 en cuarentena. 40, cuarentena, cuarentena, cuarentena. Qué locura todo. Están circulando cosas como muy bizarras. Sí. Imagínense las escuelas, ¿no? Todo se cierra menos la escuela. Y el transporte público. Y obvio, apretaditos. Sí, y además, mientras la psicosis, la paranoia y los cuidados necesarios frente a este nuevo virus, que luego vamos a estar charlando con un médico que trabaja en el Fiorito, bueno, tenemos un desplome de las bolsas a nivel mundial, hay una guerra del petróleo, la negociación de la deuda está en veremos. Massa suspendió las sesiones en diputados, con lo cual el proyecto por la legalización del derecho al aborto quedó suspendida. Ya vamos por 70 femicidios, digo, ¿no? Bueno, tenemos una psicosis por dos muertos del corona, hasta donde se sabe, que maten a 70 mujeres en menos de 3 meses no genera la alarma que genera esta enfermedad. Y bueno, todo es coronavirus. Todo es coronavirus. Todo es coronavirus. Memes de coronavirus. Sí, sí. Lo tremendo aparte es como una puertita que salga la xenofobia de la gente, ¿no? Esto, sí. Primero los chinos, después los pobres, porque digo, no se la van a agarrar con el que vino de Roma. ¿Entendés? No. Se la van a agarrar con el pibe de Fiorito, o la piba de Escalada, o la china de acá del barrio. Hay una cuestión de clase ahí como resarpada. Empieza a notarse, ¿no? Sí, y esto, ¿no? Cómo amo a mi país. Cuando estaba la conferencia de prensa de Cava y el ministro de Salud al lado de Larreta diciendo las normas básicas de cuidado, y Larreta haciendo ches para todos. Yo dije, ay, amo mi país. Somos un meme. Somos un meme. Bien, y bueno, entonces este programita viene de meme en meme. ¿Qué más vamos a tener, Pau? Y bueno, va a venir la Tana. En un ratito viene la Tana a hablar un poquito de todo lo que nos atravesó con el 8M. Y acá las compas también se traen una datita de cómo fue esa jornada y cómo la vivimos y demás. Y vamos a tener una varieté. Una varieté acá a cargo de nosotras mismas, prometedora. Vamos a tener columna brujeril. Estrenamos otra vez en este columnita. Formatito de 2 horas que tenemos, que metimos columna huelguera, y acá Marce nos trae una columna brujeril. Tenemos un llamado telefónico, tenemos agenda, musiquita. Tenemos musiquita, tenemos recomendado, tenemos de todo, de todo y para todes. Ahí va. Sí. Así que vamos, no sé si alguien quiere decir algo más. Yo creo que podemos ir con el primer tema. Sí, vamos a escuchar un poquito de musiquita y con nuestro derecho de nacer. Dale, Gaby. Voy a crear un canto para poder existir, para mover la tierra a los hombres y sobrevivir, para curar mi corazón a la mente, dejarla fluir, para el espíritu elevar y dejarlo llegar al fin. Yo no nací sin causa, yo no nací. Para gritar a los que no sienten, así perseguir a la felicidad. Voy a crear un canto para el cielo respetar, para mover las raíces de este campo y hacerlo brotar,

fueron formando esta especie de mítica sobre esta fecha y que termina siendo reconocida oficialmente por la ONU en 1975. Como, y también esto está bueno para cuando nos dicen que el feminismo es una moda, ¿no? Para ver desde cuándo viene esta moda, que viene desde hace muchos, muchos años. Vamos a empezar a hablar de lo que pasó en 1857, que esto pasa el 8 de marzo de 1857, que en Estados Unidos cientos de mujeres de una fábrica de textiles marchan por los salarios bajos, que ellos, bueno, ellas cobraban la mitad de lo que cobraban los hombres en este lugar por la misma tarea. Entonces se hace una huelga y una movilización masiva en la que 120 mujeres son asesinadas por la represión policial. De esta manera arranca un poco lo que es el movimiento obrero de mujeres organizadas. 2 años después de este hecho se funda el primer sindicato femenino, ¿sí?, de mujeres trabajadoras en Estados Unidos. Después tenemos en 1909 que las mujeres socialistas en Estados Unidos conmemoran por primera vez el Día Nacional de las Mujeres el 28 de febrero de 1909. Ven que hay variedad de fechas, todavía no estaba unificado en una sola fecha. Bueno, el Día de la Mujer Socialista en Estados Unidos, entonces, que era el 28 de febrero y se celebra por primera vez en 1909, 150.000 personas, mujeres y hombres, marcharon por igual salario, reducción de la jornada laboral, el derecho al voto en ese momento. Y después, en 1910, tenemos que en la segunda Conferencia Internacional de Mujeres Trabajadoras que se hace en Copenhague, se declara, es decir, a través de una moción que presenta Clara Zetkin, que bueno, algunos ya Rosa. Sabemos, y Rosa Luxemburgo, tal cual, presentan la moción de que el 8 de marzo sea el Día Internacional de la Mujer Trabajadora y se proclama esa fecha en esa conferencia. Y después sí tenemos el hecho este de la fábrica incendiada, que es el más conocido de todos los hechos, que la verdad es que, les soy sincera, en la búsqueda las fechas son variables. Todas son el 25 de marzo, pero varía el año. En algunos lugares dice que fue en 1908 y en otros en 1911. Pero bueno, sacando esa disparidad de números, porque la verdad es que nuestra historia no se escribió, sí, y esto es la muestra, la historia de las mujeres no se escribió. Este es el hecho más simbólico de la lucha feminista, que es una fábrica textil en Nueva York, que se llamaba la fábrica Triangle Shirt Waist, que estaba básicamente compuesta por mujeres italianas, migrantes, ¿sí?, pobres que trabajaban ahí. Hacen una huelga por las condiciones de trabajo y por la jornada laboral y las condiciones laborales. Y no se sabe si intencionadamente o no, se incendia la fábrica en donde ellas estaban sosteniendo esta acción de lucha y los dueños cierran las puertas, en teoría para evitar hurtos, pero bueno, esto derivó en que aquellas mujeres que estaban sosteniendo la lucha dentro de la fábrica sufran muchísimas quemaduras y hubo un saldo de 123 mujeres asesinadas y 23 hombres también asesinados en este incendio. Y la leyenda cuenta que en el momento del incendio y de la huelga había telas violetas y que en el incendio se queman esas telas violetas, el humo sale por las chimeneas y de ahí viene el violeta de las banderas que hoy levantamos en la historia del feminismo, ¿no?, y en nuestras luchas hoy en día. De ahí viene supuestamente el color. Y finalmente tenemos a las rusas, que también hicieron su aporte. Durante la Primera Guerra Mundial, las mujeres rusas salen masivamente a la calle en lo que es, en nuestro calendario, el 23 de febrero de 1917. Pero en el calendario, en el calendario de ellos, en el calendario nuestro, esa fecha es 8 de marzo, ¿sí? Ese día que todas las mujeres rusas salen a la calle con la consigna Pan y Paz, porque estaban todos los trabajadores en la guerra, todos los trabajadores rusos, Rusia hundida en la miseria más absoluta, y había 2 millones de muertos, eran todos sus maridos, sus hijos, sus nietos, los que eran asesinados en una guerra en la que se estaba perdiendo, y la exigencia era que vuelvan, es decir, paz y pan, ¿sí? Y bueno, y tierra también se le agregó a esa consigna. Esta movilización de las mujeres rusas en 1917 es lo que da inicio al estallido social y a la revolución que todos conocemos, la revolución socialista de la Unión Soviética, que deriva obviamente en la caída del régimen zarista y demás, así que este fue el aporte de las mujeres rusas también. Y todas estas fechas fueron tomadas después por la ONU Como la mayoría eran 8 de marzo, bueno, se pone finalmente ese día, también a pedido de las mujeres, y se pone como Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Recién igual estamos hablando de 1975, miren todos los años que pasaron y todas las luchas que fueron dando en el medio de las mujeres hasta que tuvieron este reconocimiento de este día. Así que bueno, esta es un poco la historia de esta efeméride. Que no sabíamos de dónde venía. Me encanta la palabra efeméride. La quería usar. La quiero usar. La tengo anotada porque no me la acuerdo. Entonces me la anoté. Bueno, y ahora volvemos un poquito a la actualidad. Vamos a hablar un poco de este paro internacional feminista que a nosotros nos tocó el 9 de marzo. En el mundo fue el 8. A nosotras lo pasamos para el 9 porque el 8 caía domingo. Bueno, estuvimos ahí, obviamente, como boleras, como mujeres, como feministas, como todo. Y a mí lo que me parece interesante destacar de lo que es el manifiesto de este, el documento, el manifiesto o el llamamiento a la huelga de este año, en el que fue armado por el Ni Una Menos y varias organizaciones internacionales de mujeres, es que en el documento hacen referencia, voy a leer esa partecita porque me parece súper interesante, cómo está virando el posicionamiento de los grupos feministas o de los feminismos que tenemos. Y en un momento de este comunicado, de este manifiesto, como ellas le dicen, hablan de la lucha, obviamente, contra el patriarcado, contra el racismo y demás. Y acá leo textual, dice, estamos con demoras, ahí está. Aunque lo hacemos en condiciones políticas y sociales muy diferentes, hablando de los feminismos de Latinoamérica, nosotros estamos unidos en la lucha contra esta violencia y por nuestra determinación a acabar con ella, actualizando una política para las, los y les explotades que reconstruye una nueva clave, que reconstruye una nueva clave y una lucha conjunta y transversal. A mí me parece interesante que de repente se está planteando la cuestión de clase en el feminismo, por lo menos en el Ni Una Menos, que es una de las organizaciones más importantes dentro de los feminismos en Argentina. Y de repente estamos hablando de las, los y les explotades, ya no únicamente con reivindicaciones que tienen que ver con el feminismo, con las mujeres o con los cuerpos feminizados y las disidencias, sino ya una cuestión más genérica de clase, de la doble opresión que siempre hablamos de como trabajadoras y como mujeres. Y esto se está poniendo en los documentos, se está planteando con mucha resistencia, obviamente, de muchos sectores que no quieren hablar de clase dentro del feminismo. Pero abro el debate acá, me parece interesante que de repente dentro del feminismo y una orga tan importante como el Ni Una Menos está empezando a hablar de la cuestión de clase y de las, los y les explotades. Sí, quizás retomando esto que decía José, me parece importante, y nosotras tuvimos este debate antes del 8M, nos planteábamos, bueno, dentro del feminismo, los feminismos, no somos solo mujeres determinadas biológicamente. Claro. Entonces quizás hay una demanda que dice, bueno, se borra la especificidad. En vez de plantearlo desde ese lado, lo que nosotras nos preguntábamos era, bueno, ¿qué hacemos? Porque dentro del feminismo, los feminismos ya sabemos que somos mujeres, lesbianas, trans, travestis, no binarias. ¿Qué pasa con esos compas, esas compas o esos compas y sus especificidades en cuanto a su rol productivo? Es la única fecha donde en realidad lo que estamos reivindicando es la doble explotación. Somos parte de la clase, somos explotadas, generamos plusvalía, quienes tenemos el privilegio y la suerte de laburar en este capitalismo de mierda. Y además sostenemos las tareas domésticas en casa, ¿no? Como hacemos ese doble laburo. ¿Qué pasa con les compas que salen de la heteronormasis? ¿Cómo les impacta eso en su rol productivo? ¿Qué pasa con los patrones y la patronal a la hora de, por ejemplo, tomar compañeras trans? ¿Y cómo se perciben como laburantes, ¿no? Porque si no, pareciera que siempre estamos hablando desde la clase, como si la clase fuese claro, algo acá arriba. Y ahí venía como el segundo debate. ¿Qué pasa con la izquierda o con las izquierdas y el concepto de clase? Me acuerdo una vez, hace un par de años ya, cuando antes de que explote el tema del aborto y que se haga tan masivo quizás la cuestión, una compañera me plantea, tenemos que ir al feminismo a plantearles que se sumen al proyecto revolucionario y a la revolución. Entonces me parece que a veces el término clase, si bien nos aúna y es lo que nos junta, le estamos pidiendo todo el tiempo a las mujeres, a las disidencias, que se sumen a la revolución del obrero, ¿no? A la revolución del overol. Entonces, hay un punto donde entiendo que eso está cambiando, por eso estamos afuera quizás nosotras de ese tipo de organizaciones. Quizás hay que generar espacios donde nos pensemos realmente como laburantas, como laburantes, desde un lugar donde empezamos a reconocer que cada quien tiene su especificidad y que obviamente salir de la heteronorma cis, por ejemplo, tiene sus consecuencias. Pues si no pareciera que, bueno, mira, este es el proyecto de revolución que ya está armada, que ya está pensada, si la querés hacer, súmate. Por eso muchas veces están solo en frentes de género y disidencias, por eso no vemos compañeras y compañeres en lugares de dirigencia sindical o dentro de los partidos políticos disputando poder, solamente se los piensa desde su identidad de género quizás, entonces, o su orientación sexual. Lo que tenemos que empezar a discutir, y entiendo que con el documento estamos quizás pudiendo empezar a abrir esa puerta, es bueno, como clase ya no la tenemos que pensar como la pensábamos antes. Nos parecía importante traer esta reflexión, abrir el debate y, bueno, ver cómo nos atraviesa el feminismo como laburantas a todos. ¿Puedo meter la cuchara? Por favor. Por favor. No, que me parece que nos equivocamos si hacemos este debate así. Bueno. Porque me parece que es un debate que nos impone el patriarcado, en este caso dogmático, de la izquierda. No es un debate dentro del feminismo ese, me parece, de los feminismos. Tampoco es en este documento donde se reivindica la lucha de la clase trabajadora, desde el primer paro que se reivindica el clasismo, desde el primer paro internacional y desde antes del paro internacional, cuando se le hace el paro a Macri, ya hay un contenido de clase muy importante en los documentos, en las definiciones y en la participación de las asambleas. Que de todas maneras no me parece que sea solo de ahora, sino que siempre hubo una disputa dentro de los feminismos y donde no está ajena la lucha política. Me parece que si lo contextualizamos, yo hoy cuando me planteaban este tema, la primera que se me vino a la mente fue Angela Davis. Angela Davis es una filósofa militante, radical no por radical del radicalismo, sino radical de revolucionaria de Estados Unidos. Ella es negra y de alguna manera es la que representa esa irrupción o esa ruptura con el feminismo blanco de los Estados Unidos, de Inglaterra inclusive y de Francia, que era un feminismo blanco, heterosexual y de clase media. Si bien siempre hubo feminismo en la clase en los laburantes, ese feminismo puro, por decirlo de alguna manera rara, como movimiento social, dejaba fuera a las negras en Estados Unidos, por ejemplo. Nosotros podríamos decir que dejaba fuera a las poblaciones originarias de acá o que dejaba fuera a las laburantas, si bien siempre acá, en esa genealogía, te olvidaste de las anarquistas que aportaron un montón, como Virginia Volten, acá en nuestro país, ¿no? Que supo unir la lucha del deseo y de el deseo, la violencia a la que eran sometidas las mujeres y la clase, ¿no? Yo quería traer a Ángela porque Ángela irrumpe, Ángela Davis, decía, es una negra. Ella fue militante, creo que ya no es más, fue integrante del Partido Comunista, no es de mi simpatía, el Partido Comunista nunca lo fue, pero de todas maneras la traigo porque ella era activista del Partido Comunista, pero aún con esa organicidad, si se quiere, supo irrumpir con cuestiones que hasta ese momento los movimientos sociales y la izquierda en su conjunto no lo llevaban a cabo, por supuesto tampoco el Partido Comunista y su cuarta y su tercera internacional, obvio. Segunda, perdón. No, tercera. Entonces, me parece que está bueno traerlo porque ella desde siempre supo unir tres elementos que hoy en día todavía están vigentes, que es la clase, el género y la raza, al que nosotros le tendríamos que sumar la colonización, que está presente en los negros y en las negras, porque son producto de la colonización. La presencia de los negros y las negras en Latinoamérica son parte de la colonización y de la irrupción. Esto desde el punto de vista de los partidos tradicionales de izquierda nunca se va a ver así, claro. Porque todavía se sigue pensando, la verdad, con una cosa reformista horrible, espantosa, de etapas, ¿viste? Viene el capitalismo, viene el feudalismo, después viene el capitalismo, después viene el socialismo. Sí, está bien, todo muy lindo, pero en el medio nosotros no somos un país dependiente, no somos un país desarrollado, somos un país dependiente. Tampoco somos un país somos un país colonizado. No es el caso de los países centrales de Europa, donde ni siquiera de Rusia, donde surgió el socialismo. Entonces me parece que el calco de lo quiero traer porque me parece que estamos en una etapa que a partir de los 80 en los feminismos se empiezan a se intenta partir como si la cuestión de Judith Butler y las diversidades, la filosofía y las diversidades estuviera separada de Angela Davis, por ponerlo en esquema, ¿no? De Angela Davis y la raza, el género y la clase. Y lo concreto es que en los hechos en América Latina, a partir de fines del siglo XX, las mujeres laburantes, campesinas, trabajadoras, desocupadas, todo lo que se te ocurra, y las mujeres rurales, inclusive, algunas pequeñas, ¿no? Y con su pequeño campito de autoabastecimiento, hemos protagonizado las luchas y fuimos quienes llevamos adelante la resistencia contra el neoliberalismo. Entonces me parece que esto que sucede ahora tiene un acumulado histórico. No es que empezó hace 5 años con el Ni Una Menos en el 2015, donde son hitos, si se quiere. Y nada, quiero ponerlo en tensión porque si no pareciera que vamos a tener que encontrar una respuesta y no. Yo creo que el gran acierto de los feminismos, de estos feminismos negros, de estos feminismos anticapitalistas, anticoloniales, clasistas, antirracistas, es que justamente nacemos en los sectores populares, en el territorio entendido como el espacio donde desarrollamos nuestra vida. Y esta cuestión del obrero de overol, la verdad, todo claro, muy bien, pero ya está, ya fue. Eso pero es los partidos... No, porque no existe explotación, pero si no lo pensamos de otra manera... Vamos a representar a la oligarquía de los laburantes, que sí, son sí, quienes claramente hoy trabajan con ese modelo de explotado, más patrón y trabajador. Somos todos compañeros, pero todes, pero me parece que hay que darle una vuelta de rosca ahí, que me parece que en eso es un gran acierto que se dio con los movimientos desocupados, integrándolo a la clase trabajadora. En esto, en la disputa del territorio como espacio de vida y desarrollo de la vida. Y la traigo a Ángela porque en las últimas cosas que ella dice, justamente lo que plantea es la nueva forma del capitalismo. Y en algún momento dice, esta etapa que estamos atravesando ahora, de transición, por decirlo de alguna manera, no por decir que se acabó el capitalismo, porque lejos está de ella decir eso, sino que es esa transición del feudalismo al capitalismo, donde había millones de muertos y que era el paste del costo para la mejoría de la vida, si vale decirlo de alguna manera, que lo fue, porque si no, no voy a defender al feudalismo de ninguna manera. Hoy en día el capitalismo necesita muertes, pero a la vez necesita que esas muertes consuman y estén vivas. Entonces las integra, digamos, ¿no? De alguna manera las integra. Y bueno, ella de hoy es una activista muy fuerte contra las cárceles como expresión más clara del racismo y de la superexplotación del capitalismo, donde la habitan básicamente negros, latinos, negras, latinas. Pobres. Pobres, obvio, todas pobres, sí. No Barack Obama. Claro, por eso, ¿no? Tampoco la cosa de somos negras y ya está, ¿no? Mariel Franco me parece que es otro ejemplo de esta nuevos feminismos. Berta Cáceres, no sé, quiero mencionar así como a hitos latinoamericanos nuestros de acá de la Vía Yala, que me parece que fueron marcando este camino y que en la tensión que tenemos en el movimiento feminista, porque siempre hubo, o mayoritariamente, discusiones y debates. La otra vez nos acordamos con una compañera, no, viste que había toda una tensión de que vamos a ir en más marcha distinta, va a haber dolor. La verdad, sería la cuarta vez, o quinta, o sexta, ¿no? No sería un problema eso. A mí lo que me importa, digamos, me parece que lo importante es que la revolución feminista está en la calle, sigue disputando, sigue siendo lo único que disputa con en términos radicales con el sistema, la verdad. Y con todo significado demás, real, digo, claro, ¿no? Como estamos disputando poder real y transformando, en la calle. Y transformando conciencias, porque acá es algo que también debatamos un poquito. Uh-huh. Está muy lindo que debatamos la lucha de clase, que debatamos si estamos en qué etapa del capitalismo, bueno, debatamos todo eso. Digo, las propuestas que general traen los partidos de izquierda, ¿no? Ahora, las conciencias, ¿qué onda? Porque discutamos un poco eso. Si no, ¿para qué carajo estamos haciendo la revolución? Discutamos las conciencias. ¿Dónde hay transformación de las conciencias? Yo, la verdad, creo que en el feminismo, nada más. Claramente. No está totalmente. Es en lo único en donde hay transformación de las conciencias, individuales y colectivas. Después, no sé si es necesario discutir, si el obrero, cómo es la representación. No, paja. Sinceramente, paja patriarcal. Discutir si es de overol, no es de overol, si es de overol más todo lo demás, más. Yo creo que esa es la clave, que es de overol más todo lo demás. ¿Qué es eso lo que está resistido? Overola. Overola. Overola y no overol, porque inclusive esta fractura que hay entre el trabajador y la trabajadora que tiene laburo y el trabajador y la trabajadora que no tiene laburo, genera ahí antagonismos entre los propios compañeros y compañeras. Hay una distancia dentro de la clase. Todo el tiempo nos están ahí metiendo divisiones que no corresponden. Y el 8 a mí me parece una fecha que nos convoca a eso, a hermanarnos dentro de la clase, mujeres y disidencias. En lo particular, yo cuando el paro Mujeres y Disidencias al principio, como mujer, me sentía desorientada. Me soy sincera, es como que no decía, bueno, pero este es un día de nosotras. Yo como mina. Es que ahí surgió el debate ahí, en realidad. Y ahí empecé como, bueno, pero a ver, que claro, ¿de dónde viene? No, es nosotras y las disidencias en este rol, en este lugar que nos toca vivir. Porque la sororidad no es con todas las mujeres y con todas las disidencias. Claro, ahí está. Yo no soy sorora con Vidal. Claro, con Bullrich. ¿Y qué es lo que, digamos, qué es lo que nos diferencia de aquellas mujeres y de aquellas disidencias? Es la cuestión de si necesitamos trabajar para sobrevivir o si explotamos. Y eso me parece que está piola una fecha como el 8 pensarnos desde ese lugar, desde el trabajo no reproductivo. Después seguí pensando en esto, ¿no? Cómo ser trabajadora, trabajadores siendo disidencia, teniendo que esconder tu forma de ser por el tema del laburo. Ni que hablar de les compas que son trans. Eso es como que digo, me parecía una fecha piola para pensarnos en ese lugar y en la necesidad de construir desde ese lugar. Sí, que sea un espacio de reflexión. En realidad lo traíamos a la reflexión porque en general, bueno, nosotras estuvimos organizadas en lugares... Paquetes, muy cuadrados. Y necesitamos en ese momento corrernos como de esta cuestión baja. De vernos dentro de una clase que es un pito gigante para los partidos. Sí, pero un pito violador y abusador. Violador, y tenemos que bancarnos pero en la calle, ver a los machos violentos en las marchas nuestras. Y entonces digo, bueno, está bien, la revolución y el concepto de clase es tuyo. No, es mío. Vos tenés una deformación de ese concepto porque aparte, mire, seguís mirando a la Rusia y querés traer acá exportar el dogma, exportar. Basta, déjame de joder. Pero eso es nuestro. Y nada, por eso no estoy organizada por ahora. bueno, Pau, debate. ¿No? Las estoy escuchando. Debate, debatazo, ¿no? Bueno. Bueno, podemos ir a un... Una cosita no solamente ya que la traje Angela Davis, un poco hacer la semblanza de esta mujer, de esta compañeraza. Ella, aparte de ser filósofa, la echaron de la universidad, obviamente. Imagínense, una negra, hija de obreros, llegó a la universidad en la década del 70. Estuvo presa y con ella se hicieron grandes campañas. Estuvo presa porque la acusaron de haber sido cómplice de un asesinato que le metieron a su marido a causa armada. ¿Le suena? Acá no pasa. Sacco y Vanzetti, no había sido hacía un siglo casi, pero otra vez se repitió, pero en este caso con el hermano de Ángela. Ella aparte era miembro de las Panteras Negras, que fue una experiencia muy interesante hecha en Estados Unidos. Que traer ahí un poquito de las Panteras Negras. Las Panteras Negras, que es una linda experiencia. Y quiero contar, cuando ella la mete en presa y hubo una movilización, como lo asocio con Savio Vanzetti porque fue muy parecido a lo que sucedió con Angela Davis en todo el mundo, pidiendo por su libertad, como fue con Savio Vanzetti, a tal punto que hubo canciones dedicadas para ella, una de los Rolling Stones, que se las recomiendo, porque a lo mejor no lo saben, pero Sweet Black Angel Rolling es de los Rolling. Sweet Black Angel es dedicada a Angela Davis. Canción para Angela Davis, esta canción es de Pablo Milanés, no nos sorprendería en este caso. Wow. Después hay una canción de John Lennon y Yoko Ono, que se llama Ángela. Y hay también, bueno, hubo varias, Los Chicos del Maíz, unos raperos que también le dedican a Ángela. Pero lo digo porque realmente es una expresión, me parece que es como un símbolo de una transformación feminista muy radical, porque aparecen esas sujetes ausentes de la historia. Y era una nota de color traer que sí, hasta los Rolling le hicieron una canción a Angela Davis. Que es fuerte eso, porque los Rolling además también son un pito ajá, macho violador. Como todos, casi. Bien. Como todos. Bueno, entonces, un gusto que nos gracias, hayas traído. Como, igual no te vas. Como un ratito me tengo que ir, pero sí me quedo un rato. Pero está bueno esto del, digo, porque nosotras veníamos con todo nuestro debate de si la categoría clase sirve o no sirve. Yo y vino la tele y me dijo paja. Basta de discutir boludeces que nos manda la pija. Basta, a discutir otra cosa. La Tana nos puso los puntos en 2 segundos. Entendimos todo, clarísimo. Thank you.

con otra mujer entre sus brazos. No se imagina usted qué trago tan amargo. Si fuera otro hombre, no me importaría. No comprendí esta ironía de la vida. Le disparé sin importarme si moría. Y diga, señor juez, ¿qué haría en mi lugar al ver así su vida desfallecer? Por eso, señor juez, si salgo en libertad, le juro que esta vez la mataré. Whoa, whoa, you just can't stop it. Why don't we roll right off your track? Whoa, whoa. Bueno, y acá estamos nuevamente después de una varieté huelguera de estreno, un cadáver exquisito. ¿Y qué hicimos, compa? Y autóctona, además, y ¿no? Como el coronavirus, autóctona. Tratamos de exponer a, desde otro lado un par de temitas que los retenemos, me parece, todos estos temitas. Que... Todos, todos conocidos. Los cantamos. Los cantamos, los cantamos. Bailamos. ¿Qué temas eran? ¿Quieren contar? Bueno, yo lo agarré acá al amigo Arjona. Líder, con, siempre me el líder de los machirulos. El líder de los machirulos. O sea, hay varios líderes. Ahí va, sí, se la disputa. Se la disputa. Con Cacho Castaño. Sí. Bueno, tal cual. Con tu reputación acá. Bien. Bueno, Arjona. Yo fue Casi la mato de los Chacales. Una cumbia de los 90 que todos hemos bailado al ritmo de su enojo porque era engañado por otra mujer, por Torta, ¿no? Por eso la mató. Por eso la mató. Y la volvería a matar, ¿eh? Claro, es lo que pasa, ¿no? Digo, es lo que pasa en la realidad. Salen y, sí, y sucede, ¿no? Tal cual. Femicida vuelve. Bueno, no es una promesa en vano. Claro, no, es literal, es literal. Yo elegí la canción La Incondicional, interpretada por Luis Miguel, y acá con el dato de la Tana de que es de Manzanares, que es el que hace todos los boleros. Manzanaro. Manzanares. Manzanares era intendente, era Manzanares. Mando Manzanero. Manzanares era un intendente. Bueno, me vinieron las manzaneras, el plan ese, ¿se acuerdan? Mi mamá fue manzanera. La de Chiche. Claro, mi mamá repartía la leche. Bueno, eso, como... Ahí va. Y yo fui con un clásico de los Pimpinela, como la tele. Es tremendo, yo no lo conocía, el de la tele. Terrible, es terrible, muy fuerte. Cosificación a pleno. ¿Con Netflix o sin Netflix, ponele? Porque no es lo mismo una tele con Netflix. No es lo mismo, pero es de 1980 y pico, así que sin bueno, Netflix. Eso, es impresión. Son banda de canciones machirulas, misóginas, que refuerzan. Después cuando decimos por qué son así o qué pasa que un niño se transforma después en un varón detestable. Bueno, ese niño consumió esta música, la bailó, vio a sus padres bailarla. Y la cantarla. Cultura de la violación, digo, porque acá Arjona lo que dice es que la pibita todavía no había terminado el colegio, y él estaba hablando de un montón de... Digo, como tremendo. Tremendo, hermoso. Bueno, y ya que estamos así hablando de la cultura, ¿no? Arte. Bueno, vamos a seguir con otra cosita un poco más... más piola, por decirlo de alguna forma. Vamos con nuestra agendita conurbana, agendita cultural. Que bueno, acá la Tana también nos decía, ¿está chequeado que el coronavirus no ataque la agenda conurbana? Nada está chequeado en este o programa. O sea, hasta ahora esto sigue en pie y vamos a arrancar por el martes, todos los martes, 21 horas, humor de martes en Portela 131, Lomas de Zamora, entrada a la galera. Lea Menéndez, Federico Negri, acá un par de compas que anduvieron por la radio, están sosteniendo un ciclo los martes en Lomas de Zamora. Los jueves están sosteniendo también los mismos compas, ciclo Bizarro en el Tío Bizarro, Pellegrini 800 a las 22 horas, entrada a la galera también. Y el viernes, o sea, hoy, acá en el Barrio Cultural a las 9, esperen que me cuesta leerlo, es Nahuel Lucero y Conurbagues, ¿puede ser? Sí, Conurbagues. Conurbagues, ahí va. También, entrada a la galera, esto es a las 21 horas, Doctor Melo 4565. Y acá viene una perlita que es un recomendado también. El sábado voy por voy por día. Vamos con el sábado. El sábado 14 recomendamos acá con la amiga Marce Pan de Cada Día. Una obra de teatro hermosísima que ya lleva un par de años puesta acá en el conurbano, con Gaby Pajés, que estuvo también huelgueando acá con nosotras. Esta obra está en el Teatro de las Nobles Bestias. No tengo la dirección, no puse la dirección del teatro. Bueno, googleé el Nobles Bestias. 14 de julio y Espora, Temperley. Bien, esto... Almirante Brown. Esto es con reserva, así que se comunican con las Nobles Bestias y hacen sus reservas. Y el domingo, que acá me soplaba la chinita, el domingo Arte Guiso acá en el barrio a partir de las 17 de la tarde, Feria de Emprendedores con intervenciones artísticas, también entrada a la galera para bancar a los artistas. Y bueno, todos los domingos a las 6 de la tarde, más o menos, que todavía es veranito, cuando cae el sol, la plaza de Temperley. El viernes pasado estuvo Lucre Vicenza, Rosa, el domingo. Pero estuvo acá.

¿Somos las nietas de todas las brujas que no pudieron quemar? Sí. Bueno, particularmente es uno de los cánticos que más me gusta en nuestras movilizaciones. Pero, ¿cuánto sabemos de esas brujas que con orgullo evocamos? ¿Quiénes son las brujas? Si vamos al diccionario de la Real Academia Española, por bruja se entiende persona a la que le atribuyen poderes mágicos obtenidos del diablo. En los cuentos infantiles o relatos folclóricos, mujer fea y malvada, que tiene poderes mágicos y que generalmente puede volar montada en una escoba. Mujer que parece presentir lo que va a suceder. Mujer de aspecto repulsivo. Mujer malvada. Si vamos a un texto que se remonta al 1486, que es de donde el imaginario nuestro vienen estas brujas que reivindicamos, tenemos que las brujas se llaman así debido a lo negro de su culpa, es decir, que sus actos son más malignos que los de cualquier otro malhechor. Agitan y confunden los elementos con la ayuda del diablo y crean terribles tormentas de granizo y tempestades. Más aún, confunden la mente de los hombres, que los empujan a la locura, a un odio insano y a desmesurados apetitos. Con la terrible influencia de sus hechizos, con una pócima o veneno, pueden destruir hasta la vida. Este texto es el Maleus Maleficarum, o Martillo de Brujas, escrito por dos monjes inquisidores. A lo largo de los tres siglos siguientes a la aparición de este texto, será el manual indispensable y la autoridad final para la Inquisición y los procesos seculares, esto es, la Iglesia y el Estado, que se siguieron en este genocidio de mujeres que se denominó Casa de Brujas. Bueno, esto, ¿no? Ante todo, la bruja es una mujer y es un concepto negativo. La bruja es alguien malo, la bruja es alguien al que se le rehúsa, se le escapa, la bruja es una vieja que te mira mal, ¿no? Y esta construcción, este concepto de bruja que nosotros tenemos, sucedió en un tiempo histórico. En algún momento, hombres que necesitaron redefinir el rol de las mujeres crearon este concepto justamente para disciplinar al movimiento femenino. A diferencia de que lo que nosotros consideramos que es la Edad Media como un tiempo estático, un tiempo donde los plebeyos ocupaban su lugar, las mujeres ocupaban su lugar y los terratenientes ocupaban el suyo, fue una lucha de clases despiadada. De hecho, previo al 1500, previo al advenimiento del capitalismo, existían los movimientos heréticos, de ahí viene la palabra hereje, que estaban constituidos por mujeres y por hombres, donde las mujeres tenían un rol muy importante a la hora de la organización de estos movimientos heréticos. Por aquel entonces, la mujer, si bien tenía una relación desigual con el género masculino, tenía derechos respecto de la tierra y sus tareas de hilar, de cocinar, de cuidar el ganado no eran vistas desiguales respecto de las tareas de los hombres, porque como no existía el dinero de por medio, no estaba establecida esta relación desigual de la división del trabajo. Estos siervos y siervas que trabajaban para un patrón a cambio de producción también contaban con terrenos comunes. Los lagos, los bosques, las praderas, los pastos eran tierras de todes. Y desde ahí que viene construido en el imaginario, la tierra es la de quien la trabaja. Porque se dieron cuenta y dijeron, momento, si nosotros trabajamos y estas tierras comunes nos demuestran que podemos vivir en cooperación y en igualdad con las mujeres, ¿por qué vamos a trabajar para el terrateniente? ¿Por qué vamos a responder a la autoridad eclesiástica? ¿Por qué vamos a seguir esas reglas de reproducción que nos quieren imponer? De ahí que previo a la Casa de Brujas, la lucha era contra la herejía, que ahí estaba destinada tanto a hombres como a mujeres. Sucede que ya para el 1500, ¿qué sucede? ¿Qué pasa en nuestro territorio por esa época? Colonización. Colonización, ¿no? Bueno, sucede la colonización. Sucede el cercamiento de estas tierras comunes. De repente los hombres y mujeres se ven despojados de estas tierras. Hasta entonces, en las ciudades, las mujeres trabajaban en oficios varios que después van a ser considerados masculinos. Eran herreras, eran carniceras, eran maestras, eran cirujanas, disputaban la universidad con los hombres, podían vivir con otras mujeres, o sea, gozaban de una libertad femenina y sobre todo un control de la natalidad, que con las pestes que vinieron después del 1500... va a ser donde la iglesia y el Estado va a poner más su cuña. Por eso esta cosa de la mujer, de la bruja que roba bebés, de la bruja que se come los niños, de, viene de eso. Viene de ahí, ¿no? Porque tuvieron que crear esta imagen de bruja malvada, come niños. Y les decía, se produce este, empieza el intercambio por dinero, hay pestes, hay hambre y hay hombres que se quedan sin nada y frustrados. Entonces el Estado de la Iglesia, ¿a qué le dice? Bueno, ¿sabes qué? Esto va a ser tuyo, el cuerpo de la mujer. Y entonces ahí es donde se empieza a resquebrajar esta otrora unidad herética entre hombres y mujeres que querían ser iguales, justamente porque el hombre despojado de la tierra, el hombre obligado a trabajar a cambio de míseros centavos, tenía a su mujer como propiedad. En este contexto social, la persecución al género femenino hasta despojarlo de todo derecho y estatus social fue una política no solamente de la Iglesia, sino de los estados europeos. Estados generalmente enfrentados entre sí a la hora de las guerras, pero con este objetivo común de disciplinar a las mujeres. Esta persecución fue posible gracias a una gran campaña de difusión, la primer campaña multimedia, si se puede decir, de difusión. Porque no solamente incluía los asesinatos en las hogueras públicas como forma de disciplinamiento directo, sino la literatura, la pintura, la imprenta, juristas, filósofos. Mientras nacía la ciencia moderna, Galileo, Shakespeare, Descartes, a las mujeres se las perseguía, se las torturaba y se las asesinaba cruelmente. Y se las confinaba a las cuatro paredes domésticas, imponiéndole una forma dócil, graciable, sumisa de ser, o la hoguera. Entonces, a esta pregunta inicial de ¿quién eran las brujas? Las brujas eran las mujeres pobres, eran las parteras, las que evitaban la maternidad, la mendiga, la mujer que practicaba su sexualidad fuera de los vínculos del matrimonio y la procreación, la que contestaba, la que discutía, la que insultaba, la que no lloraba bajo la tortura. Esto de la imagen de la vieja, ¿saben por qué es la vieja bruja? En esto de las luchas de los movimientos heréticos, que fue brutalmente aplastada, mataban a sus compañeros, mataban a sus hijos, mataban a sus nietos. Y esas señoras que tenían registro de esa matanza miraban muy mal a los señores, muy mal. Entonces esas viejas que los miraban torcido porque se acordaban de esas matanzas. Y de ahí viene esta cosa de la vieja fea, bruja, malvada. Las brujas fueron aquellas mujeres que habían desarrollado su personalidad femenina al calor de las luchas heréticas. Muchas de ellas dirigentes que plantearon el desafío a la autoridad masculina y al poder feudal. la Casa de Brujas, en Europa, fue el ataque a la resistencia que las mujeres opusieron a la difusión de las relaciones sexuales capitalistas y al poder que detentaban en virtud de su sexualidad, su control sobre la reproducción y su capacidad de curar. Dice Silvia Federici en su libro Calibán y la Bruja, que lo recontra recomiendo porque es de ahí es de donde yo saqué toda esta datita, que la Casa de Brujas constituye uno de los acontecimientos más importantes del desarrollo de la sociedad capitalista moderna. Ahondó las divisiones entre hombres y mujeres, inculcó a los hombres el miedo al poder de las mujeres y destruyó un universo de prácticas, creencias y sujetos sociales cuya existencia era incompatible con la disciplina del trabajo capitalista. Esas son las brujas que reivindicamos hoy. Para mí, bruja es un concepto absolutamente político. Toma. Pensaba en esto que hablábamos recién, ¿no? De cómo hay un silenciamiento de la historia de nosotras, de las mujeres. Es una historia que no está escrita, que hay muy poco escrito, como Silvia, por ejemplo, Federici, que es la que nos acerca quizás la parte más política, pero después no hay nada. Es como ir juntando los pedacitos. Y algo que nosotras con Normita hablamos mucho en astrología y entiendo que tiene que ver con esto también, es tan importante que primero que podamos reconocernos como ancestras de esas mujeres, y segundo recobrar ese conocimiento, que es un conocimiento social, socialmente construido, que es un conocimiento que habla de la conexión y de la sincronía real con la naturaleza. Si esas mujeres no se hubiesen conectado, pensemos que en el paleolítico las que trabajaban la tierra, paleolítico en realidad ya neolítico, eran las mujeres. Si las mujeres no hubiesen tenido ese conocimiento, la revolución neolítica no hubiese sido y no sé qué hubiese sido, la historia hubiese sido distinta. Entonces, recobrar ese conocimiento ancestral de nuestras brujas es como necesario. También para empezar a ponerle un tope a la ciencia moderna, esto que decía Marce, cuando pudieron eliminar a las mujeres y al conocimiento que teníamos de la tierra y del manejo de los recursos, pudieron empezar a desarrollar la ciencia moderna, que es una ciencia que está, sirve a los fines del capitalismo, que es recontrapatriarcal. Entonces, pensarnos como brujas y pensar a nuestras ancestras es empezar a buscar otra vez, a desandar el caminito y empezar a encontrarnos en esas prácticas. Sí, y esto, ¿no? Sí. Tener en cuenta que la Casa de Brujas se produjo también acá en nuestro territorio. O sea, la colonización no solamente significó el diezmar a la población preexistente, sino que respecto de las mujeres que sostenían sus prácticas ancestrales, le pusieron el mote de bruja. Uh-huh. Había un tribunal de la Santa Inquisición que funcionaba en Lima, ¿no era? En Lima, y después en cada, digamos, ciudad importante, ejemplo, en el territorio que hoy es Argentina, en Tucumán y en Santiago del Estero, funcionaban los tribunales de la extirpación de la idolatría, que era esto, ¿no? Perseguir todo lo que tenía que ver con el rescate de la cultura propia. ¿Y quiénes eran las que se arriesgaban a seguir sosteniéndolo en este desafío permanente? Porque si bien las mujeres en esa época en Europa, su rol fue absolutamente reconfigurado porque fueron obligadas a ser criadoras y paridoras de la mano de obra, también es un símbolo de resistencia, porque ellas no dejaron de transmitirse por lo bajo los métodos de anticoncepción. A ver, chicas, antes del advenimiento del capitalismo y que necesitara muchas manitos de obra para llenarse los bolsillos de plata, la iglesia promovía el aborto, los métodos anticonceptivos, y era absolutamente indulgente con el infanticidio, lo que hoy nos parece un horror, que es una mujer que pare y desesperada asesina a su prole. El estado puerperal. Se entendía. Y esta apropiación del cuerpo femenino fue esto, a sangre y fuego, pero literal. Porque antes de eso, tenían bocha de derechos, lideraron revueltas zarpadas. Para mí fue mágico entender que esto, ¿no? Los movimientos hereje, de saber de dónde viene la palabra hereje, que es tipo, es revolucionario. Es revolucionaria. La herejía era hecho... revolucionaria y así se la dieron. Eso es el capitalismo, ya, digamos, desde sus comienzos. Es que, de hecho, bueno, el libro del que vos usaste para sacar un poquito todo esto, que es El Calibán y la Bruja, que también lo recomiendo, yo también adhiero a Marcela, es excelente. Tiene cosas muy interesantes, por ejemplo, en un momento Silvia lo que hace es tomar a Foucault, que escribe el panoptismo y el control social, el panóptico como una estructura de control social, y dice, bueno, sí, bien, Foucault analizó la escuela, el loquero, la cárcel, la fábrica, todas las formas estatales de control social. Ahora, nunca se dio cuenta, porque en ese momento no se estudiaba la explotación y la opresión de la mujer, por lo menos en la época de Foucault, o quizás algunos lo estudiaban, pero a Foucault no le interesó, no era un factor importante, que la Casa de Brujas también fue una forma de control social, que Foucault no estudió, ¿sí? Porque, bueno, en ese momento lo que nos pasaba a nosotras no se escribía ni se estudiaba, pero fue una forma de control social y de disciplinamiento la Casa de Brujas, y fue la más importante de las formas de control social y disciplinamiento, y esto no se le escapa a Felici, que hace esos análisis increíbles, como que la primera acumulación originaria es en el cuerpo de la mujer. Léanlo, léanlo, porque es muy lindo. Sí, es muy interesante, y esto, ¿no? Ella dice... Justamente la Casa de Brujas, el estudio o la ausencia de estudio te demuestra el machismo de los que recortan la historia y deciden estudiarla. Y se asombra, dice, ¿cómo puede ser que en la historia mundial esto no se estudie? ¿Cómo puede ser? Que sí, claro, el patriarcado. Bueno, me lo imagino así diciendo, no, yo lo voy a hacer. Carajos. Así que, Salas, aguante las brujas. Aguanten las brujas. Quiero agregar algo más. Nosotras además tenemos la tarea de ese análisis que hace la Federici, traerlo a Latinoamérica, porque esto... De hecho, el radioteatro que nosotras hacemos, que lo hizo acá la compañera, está situado en Perú, en Lima. Entonces digo, empecemos a recobrar la historia de nuestras brujas latinoamericanas andinas, que tienen sus características y especificidades. Sería muy piola seguir con este tema. Me parecía importante empezar no por una cuestión eurocentrista, sino porque allá tiene la génesis que luego le importan a Latinoamérica. Entonces, como que estaría bueno continuar la reflexión ya con esto, ¿no? Bueno, con que cómo se importó y cómo se implementó acá y cómo resignificó la cultura, porque hasta ese momento formaba la cotidianeidad de los pueblos preexistentes y pasó a ser símbolo de resistencia. O sea, lo que era normal pasó a ser un símbolo de resistencia. Sí, y cómo el feminismo... resignifica eso, digo, porque ahora sí nos reivindicamos como nietas de esas brujas. Sí, claro. Así que celebramos nuestros feminismos. Oh, lloviendo mujeres, mojan las plazas repletas, a cántaros llueven tetas que no hicieron los deberes. Llueven sin parar mujeres y enfrentan la guerra santa. La lluvia de nenas canta, reclama torrencialmente con un pañuelo valiente desatado en la garganta. Están matando las lluvias, por más que se quieran vivas, porque son provocativas, porque se tiñen de rubias. Están matando las lluvias y por eso están reunidas. Para salvarse las vidas, hacen lo que se les canta. Y por eso se levantan, por otras lluvias caídas. Por eso están desbordadas. Se desatan las crecientes mojando los expedientes como un mar de sudestadas. Por eso están desbordadas. Son un río de estandartes. Anuncian lluvia hasta el martes, hasta el culo de los jueces. Nunca llovió tantas veces. Libertad por todas partes. Bien, bueno. Buenas noches. Ay, ay, ¿qué pasó? Buenas Hola, tardes. Buenas noches. Hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días. Bueno, acá estamos casi ya en los últimos minutos, última media hora. ¡Pará, queda media ¡última hora, media hora! ¡Esa! Pero son minutos. ¿Sabes todo lo que puede pasar? La mitad del programa. Son minutos. Claro, es verdad. Son montón, 30 minutos, últimos minutos, puede pasar de todo en esta media hora. Bueno, y veníamos de ahí una columnita en esto que en este estos segmentitos nuevos que estamos teniendo. Las columnas donde arrancó la China el otro día, el viernes pasado, ahora siguió Marce con las brujas andinas y todo esto, toda esta historia que no se cuenta, lo que no se cuenta, lo que no se dice. Lo que no se dice es nuestra historia. Nuestra historia. Así que, bueno, bien, el programa dentro de todo lo que no se dice lo decimos nosotras. Acá está. Canta, todo. Por supuesto, tenemos la verdad. Y entre medio de todo esto también estamos. Estamos preocupadas. Estamos preocupadas porque no sabemos. No, para, vamos, a ponerle seriedad. Para, dale. ¿Cómo anda? Ahí, no sé, dale. Ah, bueno, porque ustedes no ven esto. Y estamos careta. Ahí está, ahí está. Bueno, pero esto, independientemente de que nos reímos y está bueno reírse, porque en definitiva esto del coronavirus nos toca vivirlo de repente. O sea, hasta la semana pasada estábamos ocupadas en cuanto a ver cuándo Fernández presentaba su proyecto. Tal cual. Respecto. Y ahora nos cambió todo. Y ahora la renegociación de la deuda con la ilegitimidad y el no pago que muchos sectores reivindicamos. Y en términos económicos, digo, porque esto de a ver, la salida económica de este país era Vaca Muerta, ¿no? Claro. Y ahora el coso de petróleo, el coso. Bien, muy informativa. El jarrón, la disputa. ¿Cómo se llama, no? El barril de petróleo bajó. Por supuesto, no que el baje precio la nafta. Consumo, no, mamita, no. Quiero que baje. Eso no lo tenemos. Bueno, esto, saliendo un poco de la parte jocosa y en la inevitabilidad de conversar de este tema, estamos en comunicación con Aníbal Aristizábal, secretario de la CICOP, que es la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires, y trabajador del Hospital Fiorito. Aníbal, ¿estás ahí? Hola, ¿cómo están? Buenas noches, chicas. Hola, compa. Aníbal. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, compa? ¿Bien? Bien, bien. Gracias por el espacio en el programa de ustedes. No, gracias a vos por esta comunicación. Bueno, compa, como médico del conurbano, ¿no? Y en esta necesidad que tenemos de charlar en forma un poquito más solemne respecto de esto que está pasando. Se afirma que el COVID-19, ¿lo dije bien? Sí, correcto. Ahí es la infección por el coronavirus. Ah. COVID es la sigla en inglés, coronavirus disease, cepa 19, es por el año 19. Ah, mira, mira, mira. Porque la primera infección se empezó a registrar a fines del diciembre del 2019 en la ciudad de Wuhan, China. Ah, bien. Es un virus emergente, o lo plantean como virus emergente. ¿Qué significa eso? ¿Cómo? Esto de que se habla de que es un virus emergente. Sí. ¿Qué quiere decir eso? Y eso quiere decir que no había registro que esa cepa del coronavirus, porque hay muchos coronavirus y muchos que generan cuadros que son banales, digamos, que generan resfríos o cuadros de vías aéreas superiores, que digamos, para que la gente entienda, es tos, moco, dolor de garganta, congestión nasal y no mucho más, pero no infectaba, esta cepa no infectaba humanos, y bueno, se empezaron a registrar en la ciudad de China muchos casos de síndromes gripales, pero con, digamos, una gran tasa de infectividad, digamos, que puede infectar a muchas personas, y bueno, el tema de la letalidad o la capacidad de matar al paciente está como en aumento, ¿no? Porque en un primer momento hablaban de menos de un 2%, pero bueno, ahora si vos tomás los datos actuales de la Organización Mundial de la Salud, que habla de 120.000 pacientes infectados en el mundo, con más de 4.000, haces las cuentas y te da un 3.3, y si tomás los datos por ahí de Italia, que es el lugar donde más se está impactando en este momento, tenés números que son más alarmantes, porque tenés 15.000 infectados con más de 1.000 muertos, y esos números te dan arriba de un 6.6%. Entonces, digamos que está todo muy cambiante, pero hablamos de algo emergente cuando no estaba descrito que previamente infectase a los humanos, ¿no? O sea, que nos toma de sorpresa no solamente a nosotros de pobladores de pie, sino a el conjunto de los científicos y los profesionales de la salud. Sí, sí, eso es correcto, o sea, no... En teoría, si uno tiene que tomar como correcto lo que plantean, bueno, revistas de alto prestigio científico como Lancet o otras, uno tiene que asumir que la comunidad del mundo no tiene inmunidad, no tiene desarrollo de anticuerpos, ni de memoria inmunológica para enfrentar esta infección. Y es por eso el riesgo potencial que engloba el COVID-19, porque si vos te fijás, y hay muchos datos que están circulando en las redes sociales por diferentes medios, hay afecciones, hay enfermedades preexistentes que matan mucho más que el corona, pero lo que tiene también de verdad eso es que el corona es una infección que es reciente y que la verdad es que todavía no sabemos cuál es el techo. Claro. Y bueno, estamos viendo, ¿no?, cómo está impactando en otros países, sobre todo en Italia. Se habló también que el sistema de salud de Italia sufrió un recorte millonario en cuanto al presupuesto para salud. Y nosotras, como habitantes conurbanas, nos preguntábamos, ¿no?, como médico trabajador de acá del conurbano, ¿en qué condiciones nos encontramos para afrontar esta posible epidemia, si está bien pandemia. Dicho? No, pandemia. Pero poner en lo local, claro, bueno. Sí, es una pandemia declarada por la OMS y es correcto que estamos en un caso de epidemia, porque por definición una epidemia es casos que no se registraban en una zona en un periodo determinado de tiempo, y al ser esto algo que no existía en el 2019 en la República Argentina, estamos por definición frente a una epidemia. Pero bueno, ya es pandemia, porque lo declaró la Organización Mundial de la Salud, porque hay 119 países con casos registrados de COVID-19, ¿no? Entonces sí. Estamos en una situación que es preocupante. Es muy interesante la pregunta que me haces, porque nos tiene que retrotraer a hacer un diagnóstico de situación de el estado de los sistemas de salud, ¿no? Y por qué impactó tan fuerte en Italia, y con lo que está pasando a nivel global, que, o sea, digamos, también pasa acá en Argentina y también pasa en Europa, que tiene que ver con la mercantilización de la salud y la liberalización de los sistemas de salud, que bueno, que esta cuestión de la meritocracia y que cada uno sálvese quien pueda, y el que se puede pagar un buen sistema de salud se lo paga y el que no, no. Y bueno, y cuando suceden estas cosas, donde hay muchas personas que no tienen dinero para tener un buen acceso al sistema de salud, o cuando el sistema de salud se fue terciarizando y la calidad de los profesionales fue disminuyendo, vemos que, bueno, en un lugar genera un impacto, qué sé yo, por ejemplo, en Japón o en Alemania, y en Italia las consecuencias están siendo mucho más dramáticas. Y esto yo lo traigo a colación porque hubo una entrevista que hicieron en una radio que hizo Reinaldo Siete-Case a un virólogo argentino que reside en París, que minimizó, a mi entender, y desde mi punto de vista, en demasía este tema del coronavirus. Digamos, tal vez en Francia, donde está el colega, puede ser una visión aceptable, no lo sé, no tengo la experiencia ni los elementos para juzgarlo, pero si vos tomás inclusive las mismas afirmaciones que él da, que dice, bueno, en Italia el sistema de salud está de esta manera, la excelencia académica de los profesionales no es tan buena, y hay un mal control de las enfermedades preexistentes, y hay una población envejecida, y bueno, y si en Italia están así, ni te quiero contar cómo estamos en la República Argentina. Contanos. Con pacientes diabéticos pésimamente controlados, con una tasa de control de la hipertensión, la enfermedad cardiovascular, las enfermedades pulmonares crónicas, que es muy mala, con un basal, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, que es donde yo ejerzo, con niveles de alimentación muy malos, con un nivel, digamos, la población que se atiende en los hospitales públicos están generalmente en negro y trabajan al día, entonces es un problema eso para controlar una epidemia que se contagia interpersonas a través de partículas de aire, porque el que no trabaja no es que tiene un seguro social que lo cubre y que se puede dar el lujo, entonces oculta sus síntomas, se toma alguna pastilla para poder seguir trabajando y así sigue infectando al resto de la población, entonces tenemos un flor de lío, todo a causa de la precarización del trabajo, digamos, y la mercantilización de la salud y la falta de jerarquización de lo público y, en definitiva, del derecho a la salud de la población. Entonces, si vos tomás esos elementos, vos tenés que, digamos, si en Italia la están pasando mal, y bueno, nosotros deberíamos haber encendido todas las alarmas. Sí. Se tendría que haber generado todos los dispositivos necesarios para minimizar el impacto de esto, y desde mi punto de vista se hizo muy poco en un principio, y ahora, como dicen los gringos, too little too late, demasiado poco, demasiado tarde, porque ahora, bueno, salió muy fuerte el ministerio suspendiendo licencias a los trabajadores de la salud, pero decretando una emergencia sanitaria que implica un montón de cosas, pero recién ahora estamos viendo alguna intención de resolver la gran crisis de insumos y de personal y de infraestructura que tienen los hospitales públicos. Más allá de la declaración, del decreto, etcétera, hasta ahora lo único que yo te puedo afirmar es que los trabajadores de la salud se les suspendieron las licencias porque los insumos no están, la aparatología es obsoleta y los hospitales tienen serios problemas edilicios en la provincia de Buenos Aires. Sí, yo pensaba, sumada a la problemática de la salud pública y de la falta de acceso en el hambre, ¿no? Con la cantidad de población que hay, casi un 50% por debajo de la línea de la pobreza, yo como docente lo veo en la escuela, las escuelas obviamente siguen funcionando como si nada, y tenemos a todo el espíritu mal comidos, digo, nos incide como clase trabajadora y sectores populares de una manera bastante determinante, y entiendo que en Latinoamérica debe ser eso como una constante. Digo, el hambre, en casos donde hay un virus así, es como una bomba que va a estallar, calculo que es. ¿O no? Esto sí, no. Sí, coincido, y el hambre, o digamos los malos indicadores de alimentación y estado nutricional en la población más vulnerable que tiene esta infección, que son los adultos mayores, es algo que tiene una prevalencia altísima. Entonces el escenario es más que preocupante, más allá de que estamos viendo el principio, o lo que están caracterizando los infectólogos y los epidemiólogos, es que vamos a ver el impacto de toda esta situación en las próximas semanas, en las próximas cuatro semanas. Pero bueno, no hubo ningún tipo de control. Lo que el ingreso al país no fue adecuadamente monitoreado en todo lo que fue febrero, en todo lo que está siendo marzo y enero. Y entonces la verdad es que no sabemos efectivamente cuántos, porque digamos, nosotros asumimos que caso sospechoso es aquel que haya viajado recientemente de China o de Estados Unidos o de Europa, en definitiva para redondear el sudeste asiático y el hemisferio norte, pero durante un tiempo no se hicieron los controles adecuados, entonces la verdad es que no sabemos bueno, cuánta hecho, gente entró, sí, esa circulación, esto va a ir cayendo con el devenir de los días. Y porque, digamos, si uno se tiene que asumir, nosotros tenemos que asumir que tenemos casos autóctonos de COVID, por más que el gobierno no lo diga, porque si dice que es no es un caso autóctono, es un contacto, es una infección de un contacto estrecho, quiere decir que esa persona contrajo la enfermedad sin haber viajado a esos países que hacen al caso sospechoso de COVID-19. Claro. Y esa persona que no viajó, que estuvo en contacto con alguien que viajó, pero no estaba al tanto que estaba infectado, mientras tanto, hasta que generó síntomas, estuvo haciendo su vida normal. Claro. Y estuvo, porque recién ahora salió en estos días, salió la recomendación que estas personas no circulen, que tengan un aislamiento social, que es adecuado, es lo que debería hacer cualquier persona que está en esa situación, ¿no? Claro. Pero en los próximos días uno tendría que asumir que pacientes que no han viajado y que no han tenido un contacto directo con este virus pueden desarrollar la enfermedad. Eso es una observación mía, es una hipótesis que hago. Aníbal, y yo te quería hacer una última pregunta en relación a lo que venías diciendo de las medidas que fueron anunciadas por el presidente ayer en Cadena Nacional y bueno, algunas que se fueron emitiendo con anterioridad. Al día de hoy, las medidas que fueron ayer por decreto sancionadas por el Poder Ejecutivo, ¿vos crees que hoy esas medidas son suficientes o ya estamos en una situación en la que esas medidas no alcanzan para frenar el contagio de este virus? A mí, yo no tengo elementos para hacer esa afirmación. A mí sí me parece es que se debió haber tenido un control mucho más estricto en el ingreso al país de pacientes de personas que hayan venido de estas áreas en cuestión, que no se hizo, que se minimizó el tema porque hacía calor y bueno, por diferentes observaciones que hicieron los funcionarios en su momento, y ahora estamos en este escenario, ¿no? Con un montón de pacientes sospechosos de corona, con el Instituto Malbrán desbordado de su capacidad operativa, porque es el único lugar donde se está haciendo la PCR para confirmar la infección por COVID-19. Entonces, en este escenario, yo sinceramente, y con un sistema de salud que no es que está colapsado, porque hoy veía una noticia que decían, bueno, en Italia, al no tener más respiradores para poder asistir a todos los pacientes que están en insuficiencia respiratoria grave, están decidiendo sobre quién vive y quién muere, y están diciendo, bueno, a partir de tal edad, bueno, no se va a ventilar este paciente, que es una cosa es muy fuerte, delicada. Claro. Es fuerte, es totalmente fuerte, pero yo te cuento una cosa, esa es la realidad de cualquier hospital de la provincia de Buenos Aires, no ahora con el brote de coronavirus ni con el dengue, hace 10 años que estamos así. Tal cual. Meter un paciente, yo fui residente en del año 2008 al año 2011, y el médico terapista tiene tan incorporado que tiene un recurso escasísimo para una población enorme, que la verdad es que es difícil meter en una terapia intensiva a un paciente que supera los 80 años. Claro, porque el tipo generalmente tiene una sola cama y te dice, no, yo tengo que guardar esta cama para un pibe de 30 que viene accidentado. Entonces, es muy complicado lo que estoy diciendo, soy consciente de eso, pero esa es la realidad. Y es bueno, o sea, es la realidad que nos está colapsado hoy. Es la realidad que nos toca. Bueno, compañero, vamos a seguir conversando porque este tema nos va a tener... Te vamos a necesitar. Sí, y bueno, en algún momento esto, ¿no? Poder hacer un parate respecto al corona y hablar de nuestro sistema de salud, me parece como muy importante. Así que te agradecemos la comunicación y bueno, aguante los profesionales y las profesionales de salud que como vos que le ponen el hombro. Muchas gracias, compañero. Compañera. Gracias, Aníbal. Soy yo el que le agradezco a ustedes. Un saludo y te vamos a estar contactando en breve. Gracias. Un saludo. A disposición. Gracias, compa. Un abrazo. Bien. Bueno, tengo miedo. No, me voy a paranoiquear ahora, ya fue. Nada de paranoia. Es un buen momento para paranoiquear. Paranoiquémonos. Escuchen una cosa, miren si entramos en cuarentena sin fa. Me muero. Ah, hombre, no. Pero no. Pero no caigas en la parálisis, sino más bien arbitra los medios para que no suceda. Hay que hacer como la cigarra. ¿Entendés? Aprovisionándonos de a poquito. Como cantaba Reina Rich, la araña tejedora. No, bueno, pero es importante informar sin paranoiquear porque los medios están, haciendo un picnic con esto, chicos. Pasamos de los rugbyers a coronavirus sin escala. Literalmente ya están diciendo cualquier cosa. Y la verdad que desde el Poder Ejecutivo y desde el del oficialismo tampoco se está dando mucha tranquilidad en las cadenas nacionales. No. Hay como un desorden. Y aparte, de hacernos cargo que tenemos ese sistema de salud hecho bosta. Sí, claro. Es esa. Independientemente de la escala de esta pandemia, epidemia, apocalipsis, zombie, con corona. Esto, ¿no? Nos permite decir, hola, ¿y cómo está nuestro sistema de salud? Bueno, un compañero del conurbano da testimonio de que... Es que hoy es el coronavirus, pero digo, podría ser cualquier virus. A ver, el dengue lo estamos pudiendo frenar y es local, digo. La salud pública está devastada y si la de Italia está devastada y no están pudiendo con los casos, imagínense la de Argentina. Bueno. Imagínense los países donde no hay salud pública. Claro. Bueno, hoy no, Chile, escuchen este dato. Chile, les cobran $24 el test para saber si tienen o no coronavirus. $24 o sea, es barato. Yo hoy escuché que en Estados Unidos la gente se lo tiene que comprar porque tampoco hay sistema de salud público y que el test se lo están, después te mandan la factura, $2,000. ¡Apala! Bueno, muy claro. Que se lo vayan a hacer a Chile. Bueno, y Pau, desde esta cuarentena, ahora yo me voy a ir a cuarentenar con mi compañero. ¡Qué fuerte! Vamos el cuarentenar. Nos vamos a ir a cuarentenar y bueno, podemos ir al teatro, ya conocemos esa obra, está todo clausurado, no podemos. ¿Qué hacemos en la cuarentena, bueno, además de hacer el amor? Después, entre round y round, ¿qué hacemos? Para ahí, si no hay compañero, claro. ¿De qué? ¿De hacer el amor? No. Bueno, pero podés hacértelo a vos misma. Bien, bueno, yo te recomiendo una peli. Te recomiendo una peli que te va a costar buscarla porque es peli independiente. Así que vas a tener que darle ahí una importancia a la búsqueda. Se llama Pibelina, esta peli. Pibelina. Pibelina. Es una película italiana. Se estrenó en el 2010 acá. Pibelina cuenta la historia de Asia. Asia es una niña de poquito más de 2 años que es abandonada en una plaza y la encuentra Betty. Betty es una señora de circo, la que le lanzan los cuchillos en el circo. Bien, bueno, es Betty, su marido es Walter y Betty sale a buscar el perro, está llamando al perro, Pichichu, y la ve a Asia. Amacándose solita en una plaza. Asia es una pequeña hermosa con unos ojos increíbles que se come esta película. Encuentra a la niña y se empiezan a disputar qué hacemos con esta niña. Walter quiere llamar a la policía, tiene miedo porque, bueno, nos pueden denunciar que tenemos esta niña acá. Y ella no es que la quiere retener ni secuestrar, pero claramente es una niña que la dejaron ahí abandonada. En el transcurso de la peli pasan cosas, aparece un personaje que es Tiaro, que es un adolescente muy cercano a la familia. Esta familia vive en las camionetas esas, ay, ¿cómo se llaman? Los remolques, contexto circense. Bueno, Walter es el que los ayuda a estar con la nena. Y bueno, y en el medio de esto pasan cosas. La vida circense, Walter que se empieza a preocupar por esta niña y llega una carta de la mamá de esta niña y le dice que la va a pasar a buscar. Bueno, le hacen una despedida y después hay un final muy incierto. Sin spoilear, por favor. No, por favor, el final no te lo voy a spoilear. Y estos son datos que te tiro para que la mires. Otro dato de color que tiene esta peli, que es por lo cual la traje, que es porque me fanatizan mucho este tipo de películas, es cómo está contada la película. Datos muy importantes, plano secuencia, ¿no? Tiene muchos planos secuencia. El plano secuencia es... Eso te voy a preguntar, ¿qué es el plano secuencia? Te filmo a vos, la filmo a la China, sigo, no corto el plano. Todo seguido, es claro. Todo seguido. Y eso es algo que no es habitual y es muy típico de algunos así frikis con este tipo de películas. Lars von Trier es uno, Gaspar Noé es otro. Y esta película tiene eso, y son planos muy, o sea, son planos secuencias largos y pocos. Y después, que es como que casi lo hace un documental este tipo de cómo está contado. Y otro dato, que no son actores. Los actores no son actores. ¿Cómo que no son actores? No son actores profesionales. Claro, no son actores profesionales. Ah, o sea, son actúan. Sí, actúan, pero no son actores profesionales. Y eso lo hace más natural, más cotidiano. Es como que todo transcurre de una forma muy cotidiana. Y es casi como un documental. De hecho, los directores, que son, ya les digo, Rainer Frimiel y Tisa Coni. Thanos. Antes de esta peli, hicieron un documental sobre la vida semi-nómade de los circenses. Y a partir de ahí, les dispara esta peli que es hermosa, es recálida, o sea, pasan muchas cosas de por medio, es entretenida. Quizás vas a llorar un poquito. Eso te iba a preguntar, vamos a llorar un quizás poquito. Quizás van a llorar un poquito. Van a llorar porque les va a costar buscarla, pero les prometo que la van a encontrar porque yo... Primero vamos a putear. Van a putear un poquito, es una película que tuvo muchos premios y bueno, y acá creo que se estrenó en el Festival de Cine Independiente. Así que acá va mi recomendado, película bien, independiente. Bien, para este fin de... Repetinos el nombre. Pibelina, que sería pibite, Pibelina. Pibito, pibita en Tanes. Bien. Y están los amigos de Carpenter que ya están por empezar, así de que no apaguen la radio, sigan conectados. Escúchenlos que vienen ahora. Quédense para el barrio luego. Quédense por el barrio dando vueltas, así es, que hay ahora, hay fechita, hay musiquita. Hay musiquita linda. Ayer estuvo Sofi Viola contando unos cuentos ahí insurgentes maravillosos. Bien, y esto que decimos siempre, hagan cosas que les guste hacer. Sí, por favor. Por favor, en este mundo incierto, porque podemos acabar todos abajo de la tierra. Cuarentena. Pero, compadre. Y tenemos la musiquita que nos recomendó la Tana de... Podríamos irnos con... De las Rollins. ¿Tenemos ahí a los Rollins? ¿Lo tenemos, Gavita? ¡Buena, Gavi! ¡Buena, Gavi! Entonces, bueno, compañera, un placer hacer radio con ustedes. Otro un programa placer. Más que a resistir. Buen fin de semana. Cuarentena. Would you take a fit? She counting up your meaning, counting up your debt. She's a free black angel, whoa. Not a sweet black kid. Judging on the judge for all that is a word. But if you got in danger, you got in chain. Did you keep on pushing? Would you do the same? She counting up the meaning, she counting up the dead.